la luna es una mujer. Y por eso el sol de España anda que bebe los vientos. Por si la luna la engaña, ay, la engaña, porque, porque en cada anochecer. Y cuando la luna sale, sale la luna a la calle con amores de gitana. Como la luna sale tanto de noche, un amante le aguarda en cada reja. Luna, luna de España, cascabelera. Luna de ojos azules, cara morena. Se oye a cada paso la voz de un hombre, que la lunita luna le da su queja. Luna, luna de España, cascabelera. Luna de ojos azules, cara morena. Como la luna sale tanto de noche, un amante le aguarda en cada reja. Luna, luna de España, cascabelera. Luna de ojos azules, cara morena. La luna es una mujer, y por eso el sol de España anda que bebe los vientos. Por si la luna le engaña, ay, le engaña, porque, porque en cada anochecer. Y cuando la luna sale, sale la luna a la calle con amor. Gitana.